6 million ways to die. Choose one. Cinnamon night. Tell them. Tienes loco con tus besos. Bravo, bye, bye. Tu boca me tiene preso. Qué rico besas, con sabor a fresa. Pasa su lengüita, con delicadeza. Tienes la destreza de hechizar mi boca. Yo te beso el cuello y enseguida te me aloca. Sin el tucutucu y mil maripositas. Me envuelto en mi barriga y ya quiero hacerte cositas. Si lo haces como esa, será todo perfecto. Aprovechamos el momento. Buena, buena, you want me, girl. No hay ningún. Buena, you want me, girl. Secreto, ¿cuál es el truco? Serán los besitos de más de 15 minutos. Se me tiene mal, bien loco, lo sabes. Por favor, baby, que me tienes mal. No me tiemblan, me pongo ansioso. Aunque te he pegado y sea famoso. Un beso que me da, un beso que me gozo. Te quiero probar, te juro, me tienes nervioso. Why not, tú eres mi girl. No hay ninguna. Why not, tú eres mi girl. Sensual, this one.